Bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo cómo hacer presentaciones que de verdad funcionen, ya sea en el trabajo o en los estudios. Exacto. La idea es sacar las claves prácticas que hemos visto en varios apuntes y artículos y, bueno, evitar los fallos típicos. Eso es, porque los materiales lo dejan claro. No es solo lo que dices. Claro. Es también el cómo lo cuentas y con qué herramientas te apoyas. Vamos a ver un poco de todo. Desde la preparación hasta el cacharro que usas, ¿no? Sí, sí. Consejos generales para lo multimedia, qué hacer mientras hablas, cómo montar un dossier o un informe y el hardware, claro. Todo basado en lo que hemos estado mirando. Perfecto. Pues venga, vamos al lío. Consejos generales. Algo que sale mucho es lo de usar anécdotas, ¿no? Para enganchar. Sí, para romper el hielo, captar la atención desde el principio. Funciona. Y también insiste mucho en memorizar o, bueno, interiorizar, no leer. Fundamental. A ver, los textos dicen que si lees, pierdes la conexión visual. Te quedas mirando el papel. Eso. Y la naturalidad se va al traste. Por eso la preparación es clave. Lo de rabarse que sugieren algunos. Ayuda. Ayuda mucho, sí. Te da soltura y te permite centrarte en la gente, no en tus notas. Genera confianza. Vale, tiene lógica. Y el apoyo visual, las diapos. Cuidado con llenarlas de texto, ¿verdad? Uf, sí. Error típico. O meter gráficos sin ton ni son. ¿Entonces? Pues lo que subrayan es que lo visual es un apoyo. Un refuerzo, no el guión entero. Ah, vale. Hay que tener un guión previo, sí. En Word o papel para estructurar. Pero la diapo, minimalista. Ideas clave. Exacto. Ideas clave, fotos buenas y que vengan a cuento. No mil tipos de letra. Coherencia visual. Que ayude a entender, no que agobie. Claridad y concisión, vamos. Eso mismo. Vale. Y ya puestos en faena delante del público. ¿Qué más? Controlar el tiempo ensayando. Un clásico, sí. Pero también, ojo, ¿dónde te pones? La ubicación. Sí, sí. Afecta si te ven bien, si te oyen bien. Es básico. Pero hay más, ¿eh? Cuenta, cuenta. La comunicación no verbal. Los gestos, que no sean raros ni repetitivos. Las muletillas. Eso, evitarlas. Y modular la voz, claro, no ser monótono. Que no se duerma el personal. Exacto. Si controlas el tema, la calma viene sola. Y eso se nota. Es la presencia escénica que mencionan. Vale. Hay un caso práctico rápido sobre esto. Preparar la sala. Sí, lo de llegar antes y revisar todo. ¿La solución? Pues muy simple, pero vital. Conocer el sitio. Ver que el ordenador, el sonido, el proyector o la pantalla, que todo va. Probar tu archivo, ¿no? Desde el pendrive o lo que lleves. Claro. Y ver si la gente se puede sentar de forma que todos vean y oigan bien. Evitar sorpresas de última hora. Muy práctico. Bueno, y pasando a documentos concretos. El dossier de empresa. Ah, sí. Una herramienta importante. Lo definen como el documento con la info clave. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? Experiencia, contacto. Y remarcan que es más que un folleto, ¿eh? Es como tu tarjeta de presentación formal. Busca generar credibilidad. Seriedad. Eso. Tiene que ser claro, profesional. Y para hacerlo, dan pasos. Un boceto, usar colores y logo de la empresa. Identidad visual, sí. Un índice, gráficos e imágenes buenos, pero sin pasarse. Formato DIN A4 o PDF. Y ser honestos. Buah, eso de la honestidad sale bastante. Reflejar la realidad sin inflar las cosas. Claro. La coherencia y la verdad construyen la marca. Totalmente. ¿Y el otro documento clave? Los informes. Aquí las claves son estructura lógica, datos que se entiendan fácil. Incluso por gente que no sea experta en el tema. Eso. Y objetividad total. Datos contrastados, cero opiniones y conclusiones basadas en el análisis. Claro, es que lo plantean como una herramienta para decidir. Para tomar decisiones con fundamento. Exacto. Si es claro, objetivo y está bien montado, ayuda a tomar decisiones informadas. Ahí está su valor, en la fiabilidad. Vale. ¿Y para presentar todo esto? El hardware. Mencionan lo básico. El PC del aula, llevar tu portátil. Los proyectores, que siguen ahí aunque a veces dan guerra con los cables o la calidad. Pero también hablan de cosas más modernas. Sí, claro. Dispositivos tipo Mi Box o Android TV. Los conectas por HDMI a una pantalla, metes un pen con la presentación y listo. Usan apps. Cómodo. O el Promcast. También por HDMI, pero necesita Wi-Fi. Y puedes duplicar la pantalla de tu móvil o portátil. O mandar un enlace. Opciones hay. Y mencionan los hubs, esos adaptadores. Ah, sí, muy útiles. Te dan más puertos. HDMI, a veces VGA para proyectores viejos, USB, para conectar tu portátil o tablet a casi cualquier pantalla o proyector. Te salvan la vida a veces. Lo que nos lleva al segundo caso práctico. ¿Qué dispositivo llevar si vas a presentar en sitios distintos y quizás tengas que editar algo? A ver, ahí los textos sugieren equilibrio. Si necesitas poder cambiar cosas al momento... ¿Editar la presentación? Claro, pues portátil o tablet es lo más versátil. Con un buen hub te conectas casi donde sea. ¿Y el Mi Box? Es súper cómodo para presentar si ya lo llevas todo cerrado, pero para editar no. Entonces, ¿la recomendación general? Pues suele ser llevar tu propio equipo, portátil o tablet. Tu hub, tus cables. Así aseguras compatibilidad y tienes el control. Ir sobre seguro. Entendido. Entonces, resumiendo un poco todo lo que hemos visto en estos materiales. Pues eso, consejos de preparación, diseño, cómo estar delante del público, cómo hacer dosieres e informes efectivos y qué opciones de hardware tenemos. ¿Y si volvemos al caso que planteaban al principio, lo de preparar un dosier y exponerlo? La solución integrada sería, primero, definir bien el dosier. Quiénes somos, servicios, casos de éxito, contacto. Hacerlo con buen diseño y siendo honestos. Vale. Y para la charla, llevar tu equipo, tablet con hub y HDMI, por ejemplo. Conectarte a la pantalla que haya, pero habiendo revisado antes la sala y colocándote bien para que te vean y oigan. Queda claro, sí. Cuidar todos estos detalles, como dicen las fuentes, marca la diferencia. Totalmente. Potencia muchísimo el impacto. Pues creo que hemos cubierto los puntos clave de estos materiales. Sí. Y quizá como reflexión final que flota en todo esto, más allá de la técnica, del hardware, de la estructura, ¿cómo podemos asegurar que el mensaje central, lo importante de verdad, conecte con cada persona que nos escucha? Independientemente de quiénes sean o cuántos sepan del tema. Exacto. Esa es la cuestión de fondo, creo yo. Una pregunta interesante para seguir pensando. Pues con esto cerramos nuestro análisis de hoy. Muchas gracias por la escucha. Gracias. Hasta la próxima.